que nos va a llevar bastante tiempo. Por eso prefiero ir despacio, ya que no nos corre nadie. Es el primer punto de la unidad 3, que se llama la tradición primordial. Y sin el conocimiento de este tema, tampoco podemos conocer la verdadera historia. Todos los pueblos antiguos, desde los más remotos, estuvieron en posesión de verdades filosóficas y de verdades teológicas. Estas dos verdades, si se puede hablar así propiamente, las verdades filosóficas, las verdades teológicas, fueron conocidas por la razón y por la revelación primitiva. Y es una constante. Estudiando los pueblos de la antigüedad, se ve como común denominador que todos esos pueblos conocen determinadas verdades de orden filosófico y de orden teológico. La conocen por la revelación primitiva y la conocen por la razón. Esta constatación histórica ha llevado a que notables pensadores hablaran de la existencia de una tradición primordial. Por ejemplo, el padre García Vieira tiene un libro que yo les he traído y que se llama Los 6 días de la creación. Les voy a pedir después que de este libro, Los 6 días de la creación, lean el capítulo que se llama El Hexamerón. Este es un libro que sería importante que leyeran completo, no para mí, pero que lo conozcan como todo lo de García Vieira, que es extraordinario. El padre García Vieira, en este libro, dice que hubo una tradición adámica transmitida por Adán a sus descendientes en forma oral, no podía ser de otra manera en ese momento, referida a la creación y al paraíso, y que esa tradición adámica fue patrimonio común de todos los hombres. Por supuesto, luego del pecado original se deformó, pero la tradición adámica existió, la recibió Adán directamente de Dios en el paraíso, se refería principalmente al paraíso y a la creación, y se difundió, aún con imperfecciones, pero se difundió de forma oral, de generación en generación. Y esto explica las semejanzas entre las culturas. Yo aquí les pido por favor que nos detengamos un minuto. Voy a hacer algo muy simple, muy didactista, que es un croquis, un esquema, pero quiero que esto se entienda bien. Cuando yo, sobre una imaginaria línea de tiempo, sobre una imaginaria línea de tiempo que para ser didactista dividimos en antes de Cristo y después de Cristo. Cuando yo en esta imaginaria línea de tiempo empiezo a estudiar las civilizaciones antiguas, no hablo solamente de Grecia y de Roma, los asirios, los fenicios, los cartagineses, los caldeos, los sumerios, los acadios, los burgundios, los omeritas, los germanos, lo que ustedes quieran. Empiezo a encontrar en cada uno de esos pueblos, en cada una de esas civilizaciones, empiezo a encontrar curiosos elementos en común, curiosos elementos en común, sorprendentes elementos en común, que son, y esto no es una metáfora, literalmente hablando, miles, son miles de elementos en comunes y a veces sorprendentemente coincidentes. Y esa coincidencia de esos elementos comunes no solamente se da en la línea de tiempo, sino, y perdónenme otra vez el didactismo, en la línea de espacio. Es decir, que yo encuentro similitudes no solamente en el siglo 13 antes de Cristo, 12, 10, 11, 20, 28, 1, sino en un lado y en otro de los continentes, de los océanos, del mapa, de las tierras conocidas. Les pongo un ejemplo entre los miles. En el Museo Británico hay un cilindro sumerio del siglo III a.C. En ese cilindro sumerio aparecen dos personajes, un varón y una mujer, que están sentados a un lado y a otro de un árbol con las manos extendidas como queriendo arrebatar un fruto. Detrás hay una serpiente. Elementos como este, pero en cantidades inmensas y a cual más sugestivo que el otro, aparecen en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todos los tiempos y en todos los espacios. Ergo, es fácil concluir, en un fondo común de tradición oral que, aunque deformado después, tuvo que haber llegado y llegó por vía de nuestros primeros padres. Les voy a leer el texto del padre García Vieira. Debemos ubicarnos en el tiempo. En aquellas remotas edades, las tradiciones, los orígenes del mundo, el paraíso, la caída del hombre, etc., tuvieron que transmitirse por vía oral, hasta llegar un día a consignarse en documentos escritos. Debemos suponer la inspiración divina para mantener aquello sin error, pero donde faltó aquella de inspiración divina, surgirían las versiones mitológicas y fantásticas. No se pierdan una coma de este párrafo, que cada palabra tiene valor acá. Donde faltó aquella, la inspiración divina, surgirían las versiones mitológicas y fantásticas, que es lo otro con lo que me encuentro. Claro, me encuentro con elementos comunes, me encuentro con coincidencias, como esta sorprendente del cilindro sumerio del siglo III a.C., pero me encuentro con aberraciones, con supersticiones, con idolatría, con deformaciones, por supuesto, consecuencia del pecado original y del apartamiento de Dios y de la revelación. No es posible prescindir de la inspiración divina para sustituirla por alguna inspiración asiria o babilónica, dice el padre García Vieira, para entender estas civilizaciones, esta tradición primordial. Y agrega: la tradición primordial, que sin duda Adán transmitió a sus hijos sobre la creación y el paraíso, tuvo en su momento que estar en posesión de todas las familias y de todas las tribus humanas. Fueron patrimonio común de todos los hombres, deformándose aquí y allá en una forma o en otra, deformándose aquí y allá en una forma o en otra. Estas deformaciones de una tradición primordial común explica las semejanzas que encontramos. Por ejemplo, en el poema de Gilgamesh, la planta de la juventud y el árbol de la vida del paraíso, el cilindro sumerio del tercer milenio antes de Cristo, etc. Es decir, que hubo una deformación fruto del pecado, pero a pesar de la deformación que condujo a la superstición, a la mitología, a la idolatría, esos vestigios están. Y esos vestigios, ¿qué me están demostrando? ¿Qué me están demostrando? En sana lógica, que tiene que haber un principio, una causa eficiente, alguien que colocó esos vestigios. Por eso que la inteligencia histórica sana, la lógica no contaminada en historias, no puede sino llegar al monofenismo, no puede llegar sino a la idea de un solo génesis, un solo origen y un solo generador. Tal es así esto que les digo, que en la historia de la historiografía hay personalidades eminentes que no tienen nada que ver con el catolicismo, es más, no con los católicos sino adversarios de Iglesia, pero que sin embargo tuvieron que reconocer que estos elementos comunes eran la prueba de la tradición primordial y que la existencia de la tradición primordial era la prueba de una tradición orar adámica era la prueba de la existencia de un primer hombre, era la prueba de la existencia de Dios, era la prueba de un solo origen. Si ustedes me siguen disculpando el didactismo, es como si yo le dijera: me voy de viaje, soy un viajero ignoto, soy un viajero ignoto, y visito una familia que vive en Estados Unidos y otra que vive en Londres, otra que vive en Madrid, otra que vive en Alaska, otra que vive en Japón, otra que vive en Lugano. Y me llama la atención encontrarme en todas esas familias, en las cuales los integrantes tienen distintas edades y distintas localizaciones físicas, me llama la atención encontrarme con elementos comunes. Tal vez que todos rezan antes de comer, por decir algo. Tal vez que todos invocan a un ser superior, por decir otra cosa. Tal vez que todos entierran a sus muertos, por decir otra cosa. ¿A qué conclusión llego, lógicamente, yo, viajero ignoto y desprevenido? Que es indudable que esas familias no se pudieron poner de acuerdo, porque una vive en la punta del planeta y otra en la punta de otro planeta opuesto. Y además, una vive en el siglo XV y la otra vive en el siglo XVIII. ¿A qué conclusión que la tengo que llegar? A esta que estoy llegando yo. A esta que estoy llegando yo, no como un descubrimiento mío, sino a esta que estoy llegando yo transmitiéndoselos a ustedes. A esta conclusión tengo que llegar. Entonces, existe una tradición primordial, y la constatación histórica de la tradición primordial es la prueba de la existencia de un solo Dios y de un solo acto creador inicial y de una paternidad original humana. Ustedes tal vez se preguntarán: ¿por qué yo enfatizo tanto esto? Como este tema es largo, posiblemente después se den cuenta solo porque lo enfatizo. Pero como no quiero crear ningún misterio, les digo por qué lo enfatizo. Porque el común de los historiadores o comete el error o comete la ignorancia de ignorar esos elementos comunes, los ignora, o comete el error o la ignorancia de creer que son casualidades. ¿Qué casualidad? ¿Qué coincidencia? ¿Lo que es el azar? ¿Qué ocurrencia? O cometen ya no el error y la ignorancia, sino la perversidad, de decir que esos elementos comunes demuestran que la religión católica es falsa, porque no inventó nada nuevo, sino que se copió de todo lo que había encontrado en el camino. Y esta es la tesis marxista. Debe ser rico también. Esta es la tesis marxista. Esta es la tesis que emana del mismísimo Karl Marx y del mismísimo Engels. Esta es la tesis marxista. Que bueno, después con tiempo la vamos a ver, justamente acá había traído unos textos interesantes para leer sobre el tema. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema de la tradición primordial? Porque ya le digo, si yo veo el pasado humano, su especie eternitaria, yo veo la semilla del verbo, llego al monogenismo, llego a la única creación, llego al Dios. Pero si no, me hago socio, que es casualidad y coincidencia, o si no, digo, la Iglesia Católica es falsa, no inventó nada. O si no, ya que estoy adelantándole todo, se acabó el misterio, o si no, y acá viene el tradicionalismo neopagano, acá viene el peligro, aunque estoy ansiosamente diciéndoles el final de la unidad 3, o si no, viene el tradicionalismo pagano y nos dice: está bien, está bien, admitimos, dice el tradicionalismo pagano, admitimos que hay una tradición primordial, admitimos, y admitimos que la Iglesia también se hizo cargo de la tradición primordial, pero es nada más que un punto en el movimiento evolutivo. Entonces pasamos por los sumerios, por los acarios, por los hiperbóreos, por los homeritas, por la Iglesia Católica, y seguimos, ya está, pasamos, no quedamos, acá está la verdad, es una cosa más, pasamos. ¿Y a dónde llegamos? A nosotros, venid a mí. El señor Ebra, ellos tienen la plenitud y la perfección de la tradición primordial. Y el que no termina de ellos es un católico. Dicho así, despreciativamente, un católico de Tiberino. Ya vamos a ver. Por eso es importantísimo este tema. Es un tema importantísimo y lamentablemente descuidado. No por el Santo Padre, Por eso uno de los, una de las lecturas importantes que hay que hacer es la de la estética fides ratio, que hay que leerla muchas veces, pero vamos a ver si la leemos para este punto en particular. Ahí aparece este tema, ahí aparece este tema. Y lamentablemente nadie le lleva el apunte, como son las cosas. Maritain, ya saben ustedes que Maritain es heterodoxo, no hace falta que yo me diga más nada, ya conocen la historia de Maritain a grandes rasgos, en un libro que también conocerán seguramente, que se llama Introducción a la Filosofía. Es bueno. Pero nunca lo de un heresiarca es todo bueno, por eso también la vez pasada surgió, que me decía el hermano Germán, de Filosofía de la Historia. Es buena la filosofía de la historia, el libro de Maritain es bueno, pero no es todo bueno, no es todo bueno. Siempre están esos elementos que afluyen y que perturban. Entonces se puede recomendar con pinzas. En este caso yo te les digo lo siguiente. En la introducción a la filosofía, Maritain dice, hay una tradición común a las diversas familias humanas. Adán recibe la ciencia y la existencia de Dios. Y una ciencia que está unida a la religiosidad. Ambas cosas recibe de Dios. Esta tradición primordial, después del pecado original, se transmitió de generación en generación. Pero se transmitió por inteligencias caídas, sometidas al desorden de la imaginación y de la sensibilidad. Y esto dio lugar a la superstición, al politeísmo y a la idolatría, pero sobre todo al politeísmo. Por eso, y abusando de este didatismo, es otro error grosero decir, como dicen todos los libros de texto, a uno que trae el primátur del obispo de la zona, es un error groserísimo decir que del politeísmo se pasó al monoteísmo por evolución, o de la poligamia se pasó a la monogamia también por evolución. No es así, es exactamente al revés. Lo primero es el monoteísmo, y ese monoteo, ese Dios uno, único, lo creó varón y mujer, uno con una ante Dios y para siempre. Después, como consecuencia de esa tradición primordial tergiversada por el pecado, por la idolatría y por la superstición, después vino el error del politeísmo, después vino el error de la poligamia. Hasta el día de hoy ya no más considerado un error, sino un mérito que está legalizado. Entonces dice Maritain, ese tesoro de una tradición primordial dejó vestigios, dejó huellas, dejó semillas, y tiene principalmente tres grandes contenidos. ¿Cuáles son los tres grandes contenidos de la tradición primordial según Maritain? La idea de un solo Dios, o sea, el monoteísmo. La inmortalidad del alma y los preceptos morales. Son los tres grandes contenidos de la tradición primordial en la concepción mariteniana. Y está bien, esto es correcto. Otro autor importante para abordar este tema es el padre Barberet, en su Historia de la Filosofía, el tomo primero. Está publicado por la editorial La Tradición en México. Dice este sacerdote, en todas partes los hombres han constituido familias, tribus, comarcas. Y en todas partes se advierte que han poseído verdades morales, religiosas y sociales. Y en todas partes se constata que fueron transmitidas oralmente, después conservadas por escrito. Y ese tesoro común, dice el padre Barberet, contenía cinco núcleos esenciales. Ya no los tres que dice Maritain. Aquí ha observado la cosa con más agudeza y advierte que esa tradición primordial tiene cinco núcleos fundamentales. El primero, la sabiduría divina es la regla suprema de la razón humana. Segundo contenido fundamental. Hay un solo Dios creador que gobierna con su providencia. Solo Dios creador que gobierna con su providencia. Tercero. El mundo fue sacado de la nada por vía de la creación. Cuarto núcleo común. El hombre criatura que resulta de la unión de un alma y un cuerpo. Quinto núcleo común. El mal no tiene más origen que la rebelión de la criatura contra la ley del creador. Ahora, yo les pido, por favor, que lean estos cinco contenidos esenciales de la tradición primordial y se den cuenta, por contraste, en qué consisten las respectivas negaciones. Porque si las respectivas negaciones existen, yo quedo habilitado también, con toda lógica y con toda vicisitud, a suponer que hay una tradición contraria que se dedicó a destruirla. Tomemos el primer contenido esencial. La sabiduría divina es la regla suprema de la razón humana. Hoy yo encuentro, si hago este sondeo de los pueblos, encuentro este núcleo común. Sí, en los tesoros de la antigüedad lo encuentro, por supuesto. En los tesoros de la civilización antigua lo encuentro. E incluso lo encuentro en el transcurso y en el discurso de los seguidores por escrito. Pero lo encuentro en la tradición moderna, en la cultura moderna. No, encuentro lo contrario. Encuentro lo contrario. Encuentro la idea de un solo Dios creador que gobierna con su providencia tampoco. Encuentro el tercer núcleo esencial, el mundo fue sacado de la nada por medio de la creación, tampoco, y así sucesivamente. Entonces, se puede concluir de esa lógica que existe una tradición contraria a la tradición primordial. A esa tradición contraria a la tradición primordial, el padre Julio Gambier la llama la tradición gnóstico-cabalista. Gnóstico-cabalística, vamos a hablar después de ella. En su famoso libro de la cabra del progresismo, que yo les pido por favor que lean y vuelvo a distinguir, estas lecturas no son para mí ni para la materia que yo eventualmente dicto. Este libro, esta lectura, como otras que he ido citando, son para ustedes. Este libro tienen que conocer y conocer bien por ustedes, no por mí ni para un hipotético examen. Por ustedes tienen que conocer bien este libro. Lo tienen que estudiar seriamente este libro. Ahora bien, me voy a sentar pero me arrepiento por lo siguiente. Vuelvo al esquema. ¿Qué papel cumple esta cuestión de la tradición primordial que todavía no terminé de enumerar, pero aún un dato para aplicar? ¿Qué papel cumple la vida de los misioneros? ¿Por qué tiene tanta importancia para nosotros? Porque cuando los misioneros se tuvieron que acercar a esos pueblos, antes o ahora, ahora y después de ahora, lo primero que tuvieron que encontrar fue las semillas, los vestigios, las huellas de la tradición primordial para tener de dónde asirse. Y allí, haciéndose de allí, tomándose, agarrándose de allí, llegamos a esa plenitud que habían perdido por la idolatría, por la superstición, por la mitología, por el pecado, por el error. Esa es la tarea verdaderamente del misionero, la tarea verdaderamente apostólica. Encuentro un vestigio y me agarro del vestigio. Y por el vestigio llego a la plenitud, con la ayuda de Dios. En cambio, la tarea del falso misionero es creer que no tiene derecho a la verdad, que la verdad no tiene ningún derecho a valerse de ese vestigio para llegar a la plenitud traicionada por el pecado, sino que debe ensamblar todo. El falso ecumenismo, la falsa integración interreligiosa. Drama de nuestros días, drama horribilísimo de nuestros días. Y drama horribilísimo de nuestros días, contrario a los pedidos expresos del Papa, que pide exactamente lo contrario. Pide bucear estas semillas, bucear estos vestigios, bucear en la huella, para llegar a la plenitud del principio, superando la idolatría, la superstición y las consecuencias del pecado. Acá se hace todo exactamente al revés, exactamente al revés. Y ya que estoy aplicando este concepto a la vida del misionero, ¿qué pasa cuando el misionero no puede encontrar la semilla, o no puede encontrar la huella, o no puede encontrar los vestigios? ¿Qué pasa? ¿Quiere decir que ahí no llegó la mano de Dios? ¿Quiere decir que allí no llegaron las consecuencias del monoteísmo? ¿Quiere decir que Dios creó todo menos la provincia de Catamarca? ¿Dios creó todo menos Santiago del Estero, o menos el Valle de Tenochtitlán? ¿Qué quiere decir? No, quiere decir que la idolatría fue tan grande, la superstición fue tan grande, el pecado fue tan grande, pues tan abominable el error, que esos vestigios quedaron hundidos y fueron reemplazados por los semina, no verbi, sino diaboli. Y eso pasó en México con los aztecas. Cuando los misioneros llegaron, no les pasó lo mismo que cuando llegaron aquí con los toas y con los diaguitas. Los diaguitas eran buenos muchachos, estaban llenos de semina verbi. Y todo lo que había que hacer, dice, vení, vení, te explico, mira, te voy a llamar para llamar, le dije, María, yo te explico. Pero los aztecas constituían una cultura posesa, pero literalmente posesa. Y por eso que no les contaba lo que era tan contento. Entonces, ¿qué tenía que hacer allí un misionero? Lo que dice, vení, la espada es la que mide con sangre el espacio de tierra sobre la cual el arado podrá ir el surco. Primero hubo que exorcizar para poder bautizar después. O sea, primero eso falta el exorcismo, y el exorcismo, como ustedes les consta, es violento, porque es la lucha contra Mandinga. O sea, primero tuvo que venir la espada, ayudar a los demonios y después plantar la cruz. Y por eso que hubo violencia, violencia santa, justa y legítima en la conquista de México, y no hubo la menor violencia cuando llegaron con los diaguitas. ¿Qué violencia estaban tomando mate ellos? Era muy sencillo eso. Entonces es injustísimo reprocharle a España que ha tenido que preceder o paralelamente acompañar a la acción misionera con la acción del conquistador. Porque la espada era absolutamente necesaria para acabar con la posesión demoníaca y para poder encontrar entonces la semilla del verbo, que en definitiva se encontraron, pasa que se encontraron. México es una nación católica, a pesar de los pesares y a pesar de todo. Yo he visto el 12 de octubre, con estos pocos que se van a tragar la tierra, 4 millones de mexicanos, de los cuales casi todos estaban, por decir todos, vestidos con un traje indios, desfilar durante 2 días, peregrinar para rezar la Virgen de Zapopan. Y es impresionante ver esa prueba concreta de reputación del indigenismo. Verdaderas tribus aztecas, no chicos de Hollywood vestidos con la pluma, aztecas auténticos que metían miedo, haciendo retumbar la tierra por donde pisaban con sus timbales y con sus plumas y con sus trajes típicos, pero todos iban a rezarle a la Virgen. Entonces, había una vía, se miraba, claro que había, pero hubo que ayudar primero a los demonios y acabar con los demonios para poder encontrar la semilla del verbo. Y esa lucha contra los demonios es una lucha legítima, es una lucha legítima. Y en la cultura azteca que encontraron los españoles, la posesión era posesión estricto sensu, no metafórica. No es que había un cacique que estaba con 2 gramos de más, no. Es una cultura posesa, es una cultura diabólica. Y también hay una unidad donde hablamos de este tema cuando lleguemos, de la acción de España en América. Es una cultura diabólica. Yo le pongo este ejemplo para que ustedes vean. Por eso no es lo mismo el comportamiento de un misionero en una cultura en donde está la semilla del verbo a flor de piel, que en otro donde están estremecidas de espanto por la posesión demoníaca. Cuando San Pablo va a predicar a los atenienses, es fiesta, claro, ahí le pasa a los Sócrates. Atenienses, acá soy un pueblo muy religioso, la estatua del Dios escondido, el rey de San Corte, todo era como fantástico, era muy fácil. ¿Qué hacía San Pablo con los caníbales? ¿Qué hubiera hecho? mira, hay una tribu del Congo con Ibanez y Dios escondido, que ustedes, ¿qué onda Dios escondido ahí? O sea, hay que limpiar la maleza primero y después encontrar la semilla del verbo. Por eso que no fue el mismo el trabajo que tuvo que hacer el apóstol San Pablo en Grecia, donde había predicado Sócrates, que no todo fue donde tuvo que llevar la fe. Más le costó en donde menor era la intensidad de la semilla del verbo. Esa es la gloria del apóstol, justamente. Y lo hizo todo bien, en donde era fácil, donde era difícil. En donde todo iba encaminadamente porque había estado Sócrates, y donde todo iba dificultosamente porque había sido borrado eso. Pero en eso consiste la tarea del misionero. El cardenal Danielú, que también es un hombre que puede discutirse, tiene dos libros que también les recomiendo sobre este tema. Uno se llama La misión de los ángeles según los padres de la Iglesia, y el otro, Los santos paganos del Antiguo Testamento. No sé si están en esta biblioteca. Si están, me lo voy a robar, porque yo lo he tenido que leer completado. Así que si están, por favor, pónganle cadena. ¿Qué dice Daniel Huacá? Es muy interesante. El Antiguo Testamento, antes de la alianza de Abraham, contiene una alianza primera con Noé, contraída con la humanidad toda, y que tiene por objeto la fidelidad de Dios en el cosmos, y cuyo signo es el arco iris. Es decir, que nos habla aquí Daniel Hu de una alianza que es anterior a la alianza abrámica, y que es la alianza con Noé. Alianza que tiene por objeto la fidelidad de los hombres a Dios a través de la contemplación del orden natural. El signo de esa fidelidad y de esa concordia es el arco iris. Entonces, quiere decir que en esta tradición la regularidad de las leyes naturales actúa como una hierofanía. El hombre puede deducir la existencia de Dios de la regularidad de las leyes naturales. Y esto está visto por el apóstol San Pablo, también, Romanos 1:20, y en los Hechos de los Apóstoles 14:16-17. Pero también va un poco más lejos todavía. Y dice que Dios ha distribuido las naciones entre sus ángeles para que las cuiden y las instruyan. Los ángeles conducen las naciones a Dios por medio de la revelación natural. Y entonces agrega Daniel Hu, y esto es muy importante: por más pervertidas que estén las naciones, conservan vestigios de la revelación natural que debe a los ángeles. La cita es de Clemente de Alejandría, importantísimo este tema. Dice Clemente de Alejandría, a quien cita Daniel Hu: por más pervertidas que estén las naciones, conservan vestigios de la revelación natural que deben a los ángeles. Apliquen esto a lo que decíamos recién del caso de México. Claro, estaba todo pervertido así, pero finalmente se pudo llegar a la semilla del verbo. Las grandes verdades filosóficas del mundo clásico también han llegado por medio de los ángeles, dice Daniel Hu, citando Orígenes, un texto de su obra de Principis. Dice Orígenes que la filosofía oculta y secreta de los egipcios, la religión astral de los caldeos, recuerden que habrá era caldeo antes de la conversión, y la promesa de los hindúes relativa a la ciencia de Dios, estos tres elementos constituyen o contienen verdades filosóficas en el mundo antiguo que se han conservado a pesar de la idolatría, de la superstición, del pecado, por voluntad de Dios, por designio de Dios y por la presencia de los ángeles custodios de las naciones. Un tema también importantísimo. Y olvidado, hoy nadie predica sobre los ángeles custodios de las naciones. Todas estas religiones, cuidado, todas estas filosofías fueron pervertidas cuando por la soberbia y por la idolatría no se mantuvieron en su sano juicio, no fueron capaces de ver lo esencial, no fueron capaces de ver lo invisible detrás de lo visible y cayeron en la superstición. El caso más conocido es el del culto a los santos o el isabelismo, que es una perversión de esa revelación cósmica que veía el creador detrás de la creación. Sin embargo, el Antiguo Testamento rescata la figura de Melquisedec como un representante de esa tradición. Y el Nuevo Testamento rescata la figura de los magos de Oriente. Aquí tienen un tema para un trabajo monográfico: la relación entre Melquisedec y los magos de Oriente. Si los padres les explicaran a sus hijos el significado de la Epifanía y no solamente los camellitos y los zapatitos. Está todo bien, no hay problema. No le hace mal a nadie los zapatitos y el camellito. Pero ¿qué representan los Reyes Magos? ¿Qué representó Melquisedec? ¿Existe o no existe una tradición primordial? ¿Existe o no existe una alianza de Dios antes de Abraham? ¿Existe o no existe eso que llama Danielú el periodo de la religión cósmica anterior a la alianza con Abraham? Lo que subsiste de verdad en las religiones no bíblicas incluso. El padre Sáenz, hablando de este tema, en un libro también recomendable, Cristo y la figura bíblica, que le ha macheteado al cardenal Danielú, pero que dice que se lo ha macheteado, así que no soy yo que se lo estoy desenmascarando, mi querido padre Sáenz. Dice el padre Sáenz: aquellas lejanas generaciones pudieron conocer al verdadero Dios por la contemplación de las obras de la creación y mediante la experiencia de su providencia, e incluso tuvieron acceso a la santidad con tal que observaran la ley natural. Abel es el primer testimonio vivo de aquella santidad, la importancia de la figura de Abel como testimonio vivo de aquella santidad primordial. ¿Cuáles son los tesoros de esta época llamada de la religiosidad cósmica? Diríamos que son seis. Es una época en la que los sabios saben de la existencia de un único Dios. En segundo lugar, es una época en que todavía se nos recuerda a Dios, único Dios, en la oración. En tercer lugar, Dios es percibido a través de sus vestigios en la creación. Hay un respeto por el orden natural. En cuarto lugar, se guarda memoria de los ángeles, memoria que el católico moderno ha perdido. En quinto lugar, se sabe que hay un peligro de idolatría, aunque se cae en la idolatría. Y finalmente, hay un arte que es principalmente ornamental, con tendencia al sensualismo. Y vuelvo al cardenal Danielú. Dice el cardenal Danielú: con Noé empieza un nuevo mundo, una nueva creación. La primera economía se fundaba sobre la correspondencia entre la acción humana y la justicia divina. Este régimen terminó con el diluvio. La alianza con Noé es la primera manifestación del amor redentor de Dios, mientras que la economía anterior resaltaba más bien el amor creador. Y ahora sí, entonces, llegamos a donde queríamos llegar. ¿Qué dice el padre Julio Membrín? Las grandes verdades naturales y sobrenaturales arrancan de una tradición comunicada por Dios directamente a nuestros primeros padres. Esta tradición está en parte consignada por escrito en los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. A esta tradición, o cábala, que significa lo mismo, el padre Julio Membrín la llama la tradición judeo-católica. puesto que debió ser judeo-católica. Terminó siendo católica, puesto que los judíos renegaron de esta tradición y se pasaron para otra. Pero a esta tradición, el padre Nendieta se llama tradición judeo-católica. Esta tradición se le comunicó al hombre por tres días. La ley natural se inició con Adán, la ley mosaica se inicia con Abraham, la ley evangélica se consuma en Cristo. Por favor, si a medida que voy exponiendo algo de este tema no se entiende, me lo dice. Pero decíamos nosotros que esa tradición consta de grandes verdades naturales y sobrenaturales. El padre Miguel hace una distinción entre las tres grandes verdades naturales que conforman la tradición primordial y las tres grandes verdades sobrenaturales. Las tres grandes verdades naturales son la existencia de un Dios creador, personal y trascendente, en segundo lugar, la noción de que Dios crea el mundo de la nada por un acto de libérrima voluntad, y en tercer lugar, la noción del alma humana como alma espiritual creada por Dios, material, espiritual e inmortal. ¿Y cuáles son los tres tesoros que constituyen las verdades sobrenaturales de la tradición primordial? También son tres: la unidad y trinidad de Dios, la encarnación del Verbo y el destino del hombre de alcanzar, gracias a la encarnación, un estado divino, no de naturaleza, sino de adopción, por la vida generosa y gratuita de Dios. Muy bien, tal como yo les decía antes, cuando les indicaba la posición de Maritain, les digo ahora que repasen mentalmente estas seis partes constitutivas, ya sean de verdades naturales o sobrenaturales, de la tradición primordial. Repásenlo mentalmente en un minuto y van a ver cómo existe una oposición a estas verdades naturales y sobrenaturales, y por lo tanto, cómo es lógico deducir que existe una tradición gnóstico cabalística que es la contraria. La tradición oral comunicada por Dios al hombre en el paraíso fue deformada y fue falseada por la rebelión del hombre. Y dio origen, por la instigación del demonio, a esta tradición gnóstico-cabalística. Tradición. Se puede escribir con C o con K. Siempre con B larga. Cuando se escribe castellanizada con C, es cabra, a secas. Cuando se escribe con K, respetando más bien su procedencia hebrea, se escribe por lo general con H al final y con doble L, con L. Pero bueno, son detalles que no hacen el caso. Lo que sí quiero que entiendan es que la tradición judeo-católica tiene su origen en Dios y la tradición gnóstico-cabalista tiene su origen en el demonio. La tradición judeo-católica supone esas grandes verdades naturales y sobrenaturales, y por lo tanto la rectitud del hombre para contemplarlas, descubrirlas y querer preservarlas, mientras que la tradición gnóstico-cabalística supone expresamente la negación de esas verdades y la insolencia, la rebeldía del hombre en contra del Creador. ¿Cuáles serían entonces los tres puntos fundamentales de la tradición gnóstico-cabalística? Primero, Dios, el mundo y el hombre son una única sustancia homogénea. Segundo, Dios es indeterminado. Mire qué interesante esto de la indeterminación de Dios por la actualidad, digo, porque de acuerdo con la tradición o cábala pervertida, Dios contiene el sí y el no, el mal y el bien, lo masculino y lo femenino, el famoso yin y el yang. Está tan de moda, que además está tan de moda hasta gráficamente, ese famoso símbolo que usa todo el mundo, ¿eh? No sé cómo lo dibujan, pero que tiene, digamos, todo negro acá, menos un redondelito que es blanco, y acá todo blanco menos un redondelito que es negro. Es el logo del yin y el yang, o sea, de la unión de los opuestos. Entonces, Dios es indeterminado. Dios es el sí y el no, es la negación y la afirmación, es lo masculino y lo femenino, es lo malo y lo bueno. Y el tercer elemento de esta tradición gnóstico-cabalística es que el hombre sería la culminación de un proceso evolutivo. De un proceso de emanación del universo. Por eso que el padre Lemiel encuentra, entre otros, en Teilhard, esta adscripción a la tradición gnóstico-cabalística, digamos. Bien. Lo que voy a hacer ahora es anunciarles cómo sigue esto, porque no quiero continuar para que no me sorprendan ahora en la mitad de un tema tan importante. ¿Cómo sigue esto? En las líneas de Ratio, Juan Pablo II ha hecho temáticamente 7 afirmaciones ligadas a este tema, que yo se las voy a leer, y la semana que viene, Dios mediante, las vamos a analizar, porque son importantísimas. Primero, existe una tradición primordial como saber originario de toda la humanidad, que es la base para predicar el querigma. Primera afirmación de la Pide Ferracio. Segunda, el contenido de esa tradición primordial consiste en preguntas y en respuestas fundamentales que el hombre se hace, pero que tiene respuestas, tiene salidas. Tercero, Dios habla al hombre a través de la naturaleza de la creación, la alianza cósmica de Noé, la religión cósmica que veíamos antes, y en la interioridad de la conciencia. Cuarta afirmación, la razón humana es capaz de alcanzar la verdad y hay un núcleo de conocimientos filosóficos fundamentales. Quinta afirmación, hay un vínculo entre razón y fe que surge de los textos sapienciales, patrimonio de Israel y de las culturas antiguas. Sexta afirmación, hay etapas significativas, dice el Papa, en el encuentro de la fe y la razón, desde la antigüedad. Y etapas significativas en el desencuentro entre la fe y la razón, desde la antigüedad. Séptima afirmación, el encuentro de la fe con las diversas culturas debe tener en cuenta la tradición primordial. Voy a evangelizar un pueblo, debo tener en cuenta la semilla del verbo. No para decir que casualidad, que sorpresa, sino para bautizar y rebautizar, para llevar a los hombres a la verdad. ¿Verdad? Se apartaron por la superstición, el pecado, la idolatría, la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no voy a esos pueblos como misionero gracioso, chistoso y ocurrente, a decir, miren lo que encontré, o a decir, encontré esto, pero también encontré esto, esto y esto, y me quedo con esto, esto y esto. Porque no puedo tocar las culturas aborígenes. ¿Quién soy yo para ir en contra del culturalismo y del pluralismo? Entonces sí, es verdad, me encuentro con que la gente reza, y encuentro, si la gente reza, una semilla de verbo, pero la gente con la que me encontré que reza, reza mientras se come vivo a otro, en una olla. ¿Y quién soy yo para impedir que se coma vivo a la gente que está en la olla? ¿Para eso soy un espíritu misionero moderno? Señor, tengo alma pastelera o misionera, toma mi vida entera y seguimos cantando la misa. Pero eso no es lo que pide la Santa Sede, la Madre Iglesia, ni lo que pide el arquitecto de la Iglesia. Vas a misionar, andá, fenómeno. Te vas a encontrar con semillas del verbo. Si no te encontrás, haz el esfuerzo para encontrártelas. Pero lo desechable no son las semillas del verbo. lo negociable no son las semillas del verbo, solamente la verdad tiene derecho, el error no tiene ningún derecho, lo otro hay que sacarlo, hay que erradicarlo, porque es lo que me impide la fidelidad a la semilla del verbo que todavía queda. Esto lo dice el Papa en la Fide Rayo. Digo, insisto en esto, que lo dice el Papa, porque lo dicen mil personas y lo dicen mil autores, pero es interesante que haya hecho Juan Pablo II, sobre todo para que uno lo pueda predicar ahora y que no parezca un descolgado a decir, ¿y usted de dónde lo sacó esto? Y lo saqué el Papa, de ahí lo saqué. Yo puedo citar a Orígenes, a Clemente de Alejandría, a San Jerónimo, a todos los padres de la Iglesia puedo citar, pero me van a poner cara de sorpresa. ¿Esto de dónde lo sacó? Ah, no, sí, lo dijo Orígenes. No, esto está en la Fides Ratio. Está en la Fides Ratio. ¿Qué tipo la tiene la psíquica? ¿Tres años? ¿Cuatro? ¿Cuánto hace que salió? No me acuerdo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. A otra teoría que sería por el contrario, ¿no? Digamos, el cristianismo anónimo, porque también puede acercarse al misionero y decir, bueno, que ustedes son de alguna manera se hacen cristianos, no van a bautizar nada. ¿Qué se podría decir, digo, relacionándolo con el tema este de la tradición que podría hacer? Es otro error, porque el espíritu misionero más se ve facilitado cuanto más cristianismo anónimo, digamos en términos progresistas, se encuentre, o sin decirlo en términos heterodoxos, como dice el Concilio en la Lumen Gentium, que habla del fondo de verdad común. Entonces, indudablemente la tarea misionera y apostólica se ve facilitada y enriquecida cuanto más abunden esos elementos, pero de la abundancia de esos elementos no se sigue ni el respeto por la cizaña, no se sigue eso, ni se sigue la retracción del misionero, porque ya está todo hecho, no está todo hecho. Porque ahora sí aplico las palabras de ellos, ese cristianismo anónimo está infeccionado de idolatría, de superstición, de mitología, hay que depurarlo, hay que limpiarlo, hay que deshacerlo. Esa es la tarea del misionero. Que se le facilite la tarea como se le facilitó a los españoles que llegaron a Sudamérica, está bien, lo admito. Pero que se facilite la tarea no quiere decir que se omita o se deba omitir la tarea principal, que es la de llevar a los hombres a la verdad innegociable. A la verdad innegociable, no a la verdad por aproximación. Que ese es el horror. El misionero no puede conformarse con llegar al 30% de la verdad. Tiene que dar su vida para que el misionado llegue a la verdad completa. Hay muchos errores que se cometen en esto de la teología de las misiones. Hay muchos. El padre Poradovsky tiene un trabajo muy interesante sobre esto de la teología de las misiones, donde analiza algunos de estos errores. Pero, dado el tema que yo estoy tratando de abordar, lo que les quiero decir es la importancia que tiene esto de la tradición primordial y la tarea misionera. Y por lo mismo que es importante, la importancia que tiene que no se distorsione. Yo no niego el deslumbramiento ante lo que se da a llamar cristianismo anónimo. Yo no niego ese deslumbramiento. Lo que sí niego es que el encuentro con ese cristianismo me dispense de llegar a la verdad completa, acabada y perfecta, o que me conforme, que me permita estar satisfecho. Si no, ¿yo qué voy a hacer acá? Está de mano que yo puedo ser, ya soy cristiano. No, no, está la potencia, está la huella, está el vestigio, está la semilla, pero no basta con eso, no basta con eso. Es una posición, yo diría, traidoramente cómoda, porque es una posición insinceramente cómoda, porque es muy sincera, porque en el fondo lo que se quiere es que todas las religiones valgan lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo trayendo acá la cruz y la Biblia si ya tiene todo lo necesario? Es la tesis de Dulce, la famosa tesis de Dulce. Enrique Dussel, uno de los famosos teólogos de la liberación, o una tesis de Vox. ¿Han leído el reportaje a Vox en el último Panorama Católico? En alguna ida al baño de Arroz, que tenemos el lugar adecuado para ver ese reportaje. Este hombre está encolerizado contra la Domino Jesu. ¿Pero de cuándo la Iglesia Católica tiene la verdad? ¿Con qué derecho tiene la verdad? ¿Cómo la va a predicar a otros pueblos? Si los demás pueblos ya tienen la verdad, ya se salva. No, está enojadísimo el hombre. Está enojadísimo. Pero está claro que hay que agradecerle. Gracias, Leonardo, por haber sido tan claro. Realmente. Bueno, señores, si les parece, vamos a rezar.